te digo que no me deja pensar? ¿Cómo te digo que no puedo acercarme? ¿Cómo te digo yo no puedo soportar? ¿Cómo te digo me hace falta un calmante? Ven, ven, cómo mueve la patita. Ven, ven, ven, pura adrenalina. Ven, ven, cómo mueve la patita. Ven, ven, ven, de aquí se puede ver. Me sacude y me hace agua en la boca.